Nos encontramos acá con Alejandra Guerrero para que nos va a comentar un poco sobre estos talleres de oficio de emprender que se van a estar empezando a dar aquí en la Junta Vecinal del Barrio Lavalle y que ya se encuentran con inscripciones abiertas. Así es, ya están abiertas las inscripciones para los talleres de oficio bajo el programa Emprender de la provincia que se van a estar dictando a partir de la semana que viene. La idea es poder estar lo más activos acá para que la gente tenga el tiempo para inscribirse. Hay 7 talleres diferentes, entre los cuales está el taller de soldadura, pastelería, también va a haber como novedad reparación de muebles, tapicería, electricidad, peluquería. Así que bueno, bastante amplio está el abanico este año con los talleres de oficio. Nosotros siempre contentos de la participación de los vecinos. Apenas largamos publicaciones, ya hay una intención de querer hacerlos. También como novedad este año vamos a incorporar algunos talleres a la mañana para un sector de la población, sobre todo pensando en los jóvenes, cierto, que pueden venir a la mañana a dar estas actividades. Así que como siempre, con mucha participación de todos los vecinos del barrio. Buenísimo. ¿Cómo puede hacer el vecino o vecina para inscribirse? Bueno, pueden acercarse de lunes a viernes, de 9 a 12 y de 18 a 20 con fotocopia del DNI. La idea es que sean todos mayores de 18 años, acercarse y bueno, solamente con esos requisitos. Después toda la información sobre los horarios bien detallados, ¿dónde lo puedo encontrar? Bueno, pueden buscarnos en Facebook, aparecemos como Junta Vecinal Lavalle, ahí están todos los requisitos necesarios, horarios y demás, y toda la información necesaria para poder inscribirse. Buenísimo. Te pregunto, ya que estamos acá, ¿cómo vienen el resto de los talleres que se están dando ya desde el principio de año, ¿no? Bastante bien. Tenemos un número que rodea a las 500 personas en total, entre talleres de deportivos, culturales y de oficio. Así que bueno, contentísimos con la participación este año. Buenísimo, muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio.